Con el amor de los niños, inocente amaba yo. Mas se manchó el amor a causa de un mal cariño. Con un clavo y un martillo un mal hablar me cruzó. Mi corazón desangró para llenarlo de veneno, y un sentimiento bueno en mortal lo transformó. Paseado por ver si encuentro amistades. Yo he salido y he paseado por ver si encuentro amistades. Tan solo fatalidades son las que yo haya encontrado en todo lo que haya andado. Todo me ha mirado mal porque me vieron amar y ser del amor sincera. Si yo no soy la primera, miren lo que es ser fatal. Si yo no soy la primera, miren lo que es ser fatal. Miren lo que es ser fatal. Cosa notoria, miren lo que es ser fatal, es una cosa notoria. Recorre bien tu memoria y acuérdate del lugar donde yo te oí jurar amor pa' toda la vida. Se te ha olvidado el día que creí tu juramento. Cuando nació mi tormento y se murió mi alegría. Cuando nació mi tormento y se murió mi alegría. Y se murió mi alegría para andar de boca en boca. Se murió mi alegría para andar de boca en boca. Solo a la mujer le toca padecer grande agonía. Después que uno da la vida, en pago tiene el olvido. Yo durmiera mi sentido para borrarte de mi mente. Malaya sea mi suerte conocido, mala ya sea mi suerte del haberte conocido. Para toda la compañía, cogollo de hierba amarga, por un amor mal pagado. El corazón se desangra por un amor mal pagado. El corazón se desangra. Gracias.